todas, soy Lucas Padín y junto a mis compañeros Tomás Caballero y Hernán Rechó vamos a hablar sobre el marxismo, la ideología obrera que estaba en contra de las clases sociales y que pensaba que el capitalismo era un sistema malo por su inestabilidad. El marxismo surgió en la década de 1840, tuvo por cuna la lucha liberadora de la clase obrera y se convirtió en expresión teórica de los intereses fundamentales de dicha clase, en programa de su lucha por el socialismo y el comunismo. El que impulsó la idea fue justamente Karl Marx, nacido en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818. Paluvo fallecer el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. ¿Y cuál es el objetivo del marxismo? El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes, a través del Estado, manejen los medios de producción, lo cual posibilitaría el objetivo de la sociedad sin clases. Esto evitaría que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Hola, buenas, soy Tomás y voy a hablar de un hecho muy conocido e interesante que se relaciona con el marxismo, la Comuna de París. Empezamos con el primer hecho que llevaría a esto, la guerra franco-prusiana. Tras la derrota y derrumbe del gobierno imperial de Napoleón III en la guerra franco-prusiana, París fue sometida a un gobierno de más de 4 meses. Este gobierno culminó con la entrada triunfal de los prusianos, que se retiraron de inmediato, y la proclamación imperial de Guillermo I en Alemania en el Palacio de Versalles. Este hecho se relaciona con el marxismo, ya que Karl Marx siempre profetaba que en algún momento el capitalismo caería y el pueblo se alzaría ante el gobierno, logrando así, según Marx, el famoso comunismo. A continuación, tendremos al profesor Luis Arena de Historia de la Escuela Julieta Lanteri, que conectará ambos temas. ¿Cuál es la relación entre la Comuna de París y el marxismo? La Comuna de París pudo haber sido la primera experiencia de dictadura de proletariado en Europa. Para Mariátegui, un intelectual peruano de principios del siglo XX, la primera experiencia histórica que tiene que ver con un fenómeno de comunismo fue justamente el Imperio Incaico. En el Imperio Incaico todo era de propiedad comunal. Por lo tanto, para Mariátegui existiría un comunismo indigenista que sentaría las bases, inclusive antes de que Marx hubiera nacido. Así que entiendo que esto también está en discusión, pero la Comuna de París para Marx fue la primera experiencia europea de dictadura del proletariado, esto no hay duda. Después entró en dudas con Bakunin, en discusiones que tuvieron anarquistas y comunistas. Soy Hernán Rechó y hoy voy a hablar de la Semana Sangrante. Del 21 al 28 de mayo de 1871 ocurre este hecho trágico. Después de la revuelta exitosa en París de los comuneros, Adolf Thiers, luego de la revuelta, se escapó a Prusia, actual territorio alemán, quien ordenó al ejército de aquellas tierras a aniquilar a todos los comuneros. La Comuna de París cayó. La magnitud de la matanza fue uno de los grandes temas tabú de la historia oficial francesa durante décadas y hoy está lejos de ser recordada como debería serlo. Acá el profesor Luis Arena nos ayudará a concluir el tema. Bien, respecto a lo que la teoría marxista trajo al mundo, en realidad lo que nos nutrió Carlos Marx fue de una metodología de análisis. Para Marx, el motor de la historia es la lucha de clases. Marxistas posteriores hicieron análisis y dijeron, y bueno, al fin de cuentas la guerra también es una forma de lucha de clases. Otro concepto clave en el marxismo es el concepto de plusvalía. Marx plantea que los economistas clásicos estaban equivocados. Los economistas clásicos decían que la ganancia estaba dada por comprar en el mercado más barato y vender en el lugar, en el mercado más caro. Esa diferencia era la ganancia. Para Marx, no. Entonces, hace intervenir el concepto de plusvalía. Él toma la plusvalía, la divide en tres: plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria. No me voy a extender en ninguna de las tres, pero la plusvalía es, en esencia, todo el trabajo gratis realizado por el obrero del cual se apropia el capitalista. Según Marx, la Comuna de París fue el primer exponente de una dictadura del proletariado, el primer exponente europeo de una dictadura del proletariado, que entre paréntesis es otro de los conceptos que Marx aporta para la intelectualidad a futuro. Así finalizó el podcast sobre el marxismo. Somos Lucas Paín, Tomás Caballero y Hernán Rechó.